pedirte perdón, a pedirte que vuelvas, aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no. Estoy sufriendo, te vengo a demostrar.